Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 9 de noviembre. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho pública la programación de Ubrique en otoño con actividades con las que disfrutar en familia y con amigos de nuestro entorno natural, cultura y gastronomía. Estas actividades comenzarán el 19 de noviembre con una salida familiar por la Calzada Romana, donde se compartirán en este enclave ubriqueño curiosidades y juegos. Para el 26 de noviembre, ruta y cata de mosto con visita y cuentos en el yacimiento romano de Ocuri y cata de mosto en la venta El Rubi. Y el 10 de diciembre, la Delegación de Turismo te invita a conocer el entorno de Ubrique y su avifauna con la actividad Descubre las aves. Las personas interesadas en participar ya pueden reservar sus plazas dirigiéndose a la Oficina Municipal de Turismo en los teléfonos 956 46 49 00 y 670 245 139 y también pueden encontrar toda la información en la web ubriqueturismo.es. Otros temas de interés. Correos informa que ha instalado un terminal CityPack de distintos módulos con casilleros disponibles para envíos de diferentes tamaños y formatos en su oficina de Ubrique. El principal objetivo de los CityPack es facilitar la vida a la ciudadanía, que pueden recoger, enviar y devolver las compras de paquetería por Internet en el día y a la hora que mejor convenga, sin tener que estar pendientes de acceder a una ventanilla ni de las fechas ni horas de entrega. Correos ha incrementado recientemente los servicios de CityPack para que cualquier persona, además de recoger sus paquetes, puedan realizar el depósito de sus envíos de paquetería nacional de Correos, así como devoluciones en las taquillas sin previa reserva del hueco y simplemente con disponer del número del envío. En la actualidad, el 96% de la red de CityPack ofrece ya esta posibilidad, cuyo objetivo es tramitar la admisión de envíos de forma más ágil y flexible y evitar esperas para acceder al mostrador en la oficina. Tan solo hay que seleccionar la opción depositar en la pantalla del CityPack elegido. Posteriormente, el cliente debe escanear la etiqueta del envío en papel o desde el móvil, o bien introducir el número del envío en la pantalla de la taquilla, con la ventaja de que no es necesario imprimirla ni pegarla en el paquete, pues ya se encarga Correos de ello cuando lo recoja en dicha taquilla. A continuación, deberá indicar el tamaño del casillero que mejor se adapte al envío. Por último, el cliente depositará el paquete en la taquilla y recibirá una justificación de admisión en su correo electrónico cuando el envío haya sido gestionado. En esta edición de noticias también les informamos que la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, ADISICA, celebra este domingo el Día Mundial de la Diabetes. Francisco Redondo, presidente del colectivo, ha informado que se realizarán pruebas gratuitas de glucemia en un stand que se va a colocar en el centro de la Avenida de España el domingo desde las 10 de la mañana y hasta donde pueden acudir todas las personas que así lo deseen. Por otro lado, ADISICA ha programado también para el domingo la cuarta caminata por la diabetes, con salida a las 11 de la mañana desde el centro de la Avenida de España y con un recorrido de 4 kilómetros. Vamos, yo creo que es una de las cosas principales que debemos de hacer, porque así damos viabilidad también. Hay mucha gente que no tienen para hacerse pruebas y se pueden acercar, que es totalmente gratuita, lo hacemos sin ánimo de lucro ninguno, y se puede ver si está bien o está mal o está un poco alta, le podemos aconsejar algo y todo eso, que para eso estamos, para ayudar a todo el mundo que podamos. Sería a partir de las 10 más o menos de la mañana, estaremos allí. Uh-huh. Y después a las 11 sería lo de la caminata, como hemos dicho, y después al final de la caminata, si alguien todavía quiere alguien probarse alguna prueba de glucemia, también se la podremos hacer, porque tendremos allí todas las máquinas y lo tendremos todo allí preparado. Lo que pasa que, claro, tenemos que terminar, porque si todo el mundo que se apuntó y todo eso, pues por lo menos, para que por lo menos se pongan la camiseta, al que no se la haya puesto, y demos un paseíto. Claro, y además todo el que vaya, después vamos a rifar unos cuantos de bolsas que tenemos, algunas carteras que nos dieron, y los vamos, todo el que vaya y participe, hay que apuntarse en la carrera, pero no es una inscripción, sino te apunta y el que vaya a la caminata, pues después al final se rifará con todo el mundo con los dorsales que o según cómo se haya apuntado cada uno, pues tendrá un número y entonces el que salga pues puede tener un regalito. También nos sobraron algunas camisetas. Si alguien, por ejemplo, quiere colaborar con algo, pues puede comprarse una camiseta, que tampoco, también porque no tenga camisetas o quiera colaborar. También tenemos eso también, por si alguien quiere. Sí, mira, pues saldremos desde el redondel de la Nueva España, iremos hacia los Callejones, tiraremos a la izquierda, subiremos por la carretera nueva, los Nueve Caños, subiremos a San Juan, allí haremos una paradita y tendremos allí una poca de agua, tendremos algo allí para descansar un poco. Después tiraremos todo lo que es la torre, la calle Nevá, después cogeremos la calle Jesús, el Toledo, bajaremos al Estó, cogeremos un poco la carretera y bajaremos para el polideportivo. Y ya subiremos para arriba la Avenida España hasta terminar allí, que es cortita también, pero vamos, es por estar unidos un rato y pasar un rato. Pues es para dar un poquito de visibilidad y para que, vamos, es que también esta enfermedad yo creo que es la número uno de la enfermedad. No es que sea grave, pero creo que es de lo que más personas sabemos en el mundo, somos diabéticos, creo. Una de las cosas que son muy simples que tenemos es que, por ejemplo, hay gente de tipo 2, que son los que menos tienen ayudas, y porque, claro, los de tipo 1 estamos yendo a la endocrino, estamos siempre, y nos están dando charlas, nos están dando, y los están actualizando, pero los que son tipo 2 tienen muy poca cosa, y hay algunos de tipo 2 ya que cuando le mandan insulina y cosas, pues estamos viendo que hay falta de educación un poco, que por ejemplo no le enseñan a cargar la insulina, ni cómo se pone una aguja, ni cómo se le quita el aire, que cogen aire cuando tú le pones la aguja. Todo eso hay que quitárselo, porque si tú te estás poniendo 3 unidades, por ejemplo, y tiene aire, no te están metiendo 3 unidades, lo mismo te estás poniendo una o ninguna. Entonces todas esas cosas es una de las cosas que estamos viendo que había que darle una poca de solución. Claro. Nosotros también estamos para ayudarle a todo el que tenga algún problema de esto, que estamos abiertos, vamos, no hace falta que sean socios ni nada, sino que tienen algún problema, no tienen nada que ponerse en contacto con nosotros y le ayudamos en lo que podamos, ¿no? Para eso se hizo la asociación, para ayudar a todo el mundo, ¿no? Es que necesitan un poco de ayuda y un poco más de... Bueno, yo sé lo que no sé yo si es que no hay bastante enfermeros o no hay bastante gente, no lo sé, pero que es un problema que se está viendo día a día. Por eso digo que todo el que quiera que se pueda acercar, o porque, por ejemplo, no tenga agujas, por ejemplo, no tenga tirita para hacer la prueba... Sí. Hay también mucha gente que le recetan, de tipo 2 le recetan muy pocas, pocas tiras. Entonces, nosotros estamos ayudando también a mucha gente, porque a lo mejor hay algunos que le sobra algunas tiras, y o le cambian de máquina o le cambian de tiras, y entonces pues cogemos y las repartimos, las ponemos en la asociación, y el que necesite pues se las damos, ¿no? Bueno, también es una manera de aportar, que si alguien, por ejemplo, tiene tira y en vez de tirarla a la basura o tirarla a algo, pues mira, nos las podrían dar y las podríamos repartir la gente que la necesite. Por otro lado, la Asociación de Vecinos El Sacrificio celebra este domingo la cuarta edición del concurso local de pintura para aficionados. Los trabajos se pueden entregar el viernes 11 y el sábado 12 en la sede del colectivo vecinal en horario de tarde de 7 a 9. Las obras serán de tamaño, técnica y tema libres, debiendo de ser originales. Quedarán expuestas al público en la calle Júcar desde las 12 y hasta las 5 de la tarde, momento en el que se conocerá el fallo del jurado en las categorías de adultos e infantil. Claro, ellos son aficionados, ¿no?, que les gusta la pintura y están aprendiendo a pintar

Hombre, que es una buena iniciativa también. Los premios, lo que tú dices, parece que son premios, hombre, que no son muy grandes, pero tampoco son malos. Porque lo que hemos comentado, para hacer una asociación y para tener cuadro ahí, que nosotros no quedamos con cuadro ni nada, el que la gana se los lleva. Uh-huh. El primer premio de adulto, que son de 200 euros, que no está mal, hombre. El segundo premio de 100 euros. Y el tercer premio es de un lote que no... que nos da Pintura Rafa, que también se lo tenemos que agradecer públicamente, que el muchacho siempre está con nosotros, para todo. Uh-huh. A todos nos ayuda, a todos, y entonces él dice, mira, yo te voy a dar un premio de 100 euros, valorado en 100 euros, de cosas de pintura y de no sé lo que será, que todavía no me voy por él, mañana pasado tenemos que ir por él. Uh-huh. Ese es el tercer premio. Y luego hemos puesto dos premios de palos infantiles. Tampoco es mucho, pero vamos, son 50 euros en... canjearlo para canjearlo en Pintura Rafa también, como nos hace el favor ese, pues un premio de 50 euros para canjear en pinturita y en cosas para pintar, y el segundo también lo hemos puesto igual, dos premios hemos puesto infantiles iguales de 50 euros para canjear en materia de pintura en lo de Pintura Rafa. Y por último, la Asociación Ecofeminista Las Violetas de Ubrique ha iniciado los talleres No te enredes en centros educativos de la localidad. Los talleres, financiados por la Diputación de Cádiz e impartidos por la consultora en formación de género Ágora, tiene como objetivo fundamental detectar y prevenir la violencia de género en las redes sociales entre la población adolescente, posibilitando frenar cualquier forma de comunicación que suponga acosos o cibercontrol. Así se pretende que los y las adolescentes sean capaces de percibir los efectos negativos del ciberacoso y no los minimicen ni los subestimen. De igual manera, es fundamental recalcar la importancia de buscar ayuda cuando se encuentren en estas situaciones. Finalmente, se pretende dotar de herramientas a los y las docentes para detectar casos de ciberacoso. Entre los contenidos que se van a impartir en los talleres destacan los tipos de violencia de género en la pareja y cómo esta se puede extender a través de las redes sociales con el cibercontrol y el ciberacoso. Por ello, es fundamental que los y las adolescentes sean capaces de identificar estos fenómenos desde los niveles más sutiles. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.